Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y espero que todos hayan amanecido muy felices, muy contentos y obviamente con el pie derecho escuchándonos el día de hoy. Y para iniciar este día vamos a ver qué nos dice el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado a nublado. Se espera el día de hoy que caigan lluvias con temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 40. Para el día de mañana también hay probabilidad de que caigan lluvias con cielos parcialmente soleados a nublados con temperatura máxima de 52, mínimas de 41. Para el día sábado cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 59, mínimas de 41. Para el día domingo sale el sol con temperaturas máximas de 62, mínimas de 40. Y para el próximo lunes cielos parcialmente nublados a soleados con temperatura máxima de 62, mínimas de 44, con una mínima probabilidad de que caigan lluvias. Tenemos un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Hay una alerta meteorológica que empezó desde la madrugada de este día y va a continuar hasta las 10 de la noche. Es una alerta que nos dice que es una tormenta invernal. Pueden creerlo, estamos a primavera y todavía siguen las tormentas invernales acá en Utah. ¿Por qué? Porque se le llama tormenta invernal porque en el área nuevamente de las montañas hacia el lado de Wasatch y la I-80 norte hacia las montañas, vuelvo y repito, sobre la I-80 norte, sobre la I-80 sur en Wasatch, por las montañas, se espera que vaya a haber acumulación nuevamente de nieve de 5 a 9 pulgadas y con una posibilidad de que siga aumentando, va a estar pesadita la acumulación de la nieve y por eso es que tienen que tomar mucha precaución las personas que viven hacia esas áreas o las personas que se dirigen hacia esas áreas cerca de las 7500. Ahorita por la mañana están a 6000 pies, estuvo a 6000 pies de nieve en las montañas, ¿ok? No en la carretera. Entonces, tiene un impacto grande para todas las personas que van a viajar y que piensan, ¿no?, de que no hay nieve, no hay acumulación, pues todas las personas que se dirigen hacia Wasatch, sobre la I-80, sur o norte, desde las montañas, tengan mucha precaución, manejen con mucho cuidado, ¿ok? Esperemos que ya muy pronto se acaben estas tormentas invernales, que ya estamos a primavera. Lo ideal sería que dijera tormenta primaveral, ¿no?, con lluviecita y un poco de sol, pero pues estamos en Utah, ¿no?, que se puede esperar. 8 de la mañana con 16 minutos. Recuerda que si tú quieres mandar algún saludo, alguna felicitación, lo puedes hacer escribiéndonos a través de la página www.sexylorradio.com. También nos puedes escuchar a través de janelvinet.net y nos puedes encontrar en Facebook como Sexy Love Radio y mandarnos un inbox si así se te hace más fácil, y para que pues felicites a alguien que esté cumpliendo años y después le digas, ¿sabes qué? Escucha la radio, mira, porque van a salir tus saluditos. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Recuerda que nos puedes escuchar a través de www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Todavía nos sigues, nos puedes seguir escuchando a través de janelvinet.net y también en Facebook si están en sus computadoras y pues se les hace más fácil. También a través de Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y ahí hay una pestaña que dice Radio Online, le dan clic y ahí los directamente nos pueden escuchar a través de Facebook. Y por las personas que nos siguen escuchando a través del streaming, pues también si se les hace más fácil por ahí, pues ahí escúchenos, ¿no? Por el momento vámonos con un poco de información. Hay noticias y en las cuales uno se empiezan a preocupar, ¿no? No por lo que están haciendo, sino por lo que podrían hacer. Lo que pasa es que Estados Unidos denuncia varias maniobras que son agresivas de aviones de Rusia sobre un destructor. Dos aviones rusos volaron muy cerca de un buque de la Marina de Estados Unidos al menos una decena de veces. Los aviones de guerra Sukhoi Su-24 en aguas internacionales del mar Báltico no tenían armamento visible, por lo que el barco no actuó. Un oficial estadounidense calificó lo sucedido el día lunes y el día martes como uno de los actos más agresivos de la memoria reciente. Los jets llegaron a estar a 9 metros del destructor, según Estados Unidos, y publicaron varias imágenes en las que supuestamente se ve al avión ruso muy cerca del buque. Ahorita aquí está viendo las fotografías y la verdad es que se ve pues, el avión muy grande aparte. Y también un helicóptero ruso se aproximó al destructor, según informó Washington. El comandante del destructor US Donald Cook describió los vuelos como un ataque simulado y las maniobras fueron inseguras, potencialmente peligrosas y podrían haber causado un accidente, fue lo que dijeron los oficiales estadounidenses en el comunicado. En un punto las casas estuvieron tan cerca, a unos 9 metros, que crearon olas en torno al barco. Y pues las acciones pueden haber violado el acuerdo de 1970 que es destinado a prevenir incidentes peligrosos en el mar, pero no está claro si Estados Unidos va a hacer una denuncia formal. Lo único que dicen las autoridades militares de Estados Unidos es que están preocupados. Un helicóptero ruso que tomaba fotos también pasó por encima del barco en 7 ocasiones. El destructor Donald Cook estaba realizando maniobras de aterrizaje con un helicóptero aliado cuando las aeronaves rusas sobrevolaron el buque, según un comunicado del Comando Europeo de Estados Unidos. También las operaciones aéreas se suspendieron hasta que los aviones dejaron el área. Lo que dicen es que están muy preocupados y al día siguiente también un helicóptero ruso que KA-27 realizó círculos a baja altitud en torno al barco, a lo que le siguieron más maniobras de aviones. La aeronave no respondió los avisos de seguridad en inglés ni ruso y el destructor US Donald Cook se encuentra en el mar Báltico cerca de las aguas de Rusia. Lo que vuelven a informar, estábamos muy preocupados sobre las maniobras aéreas inseguras y no profesionales de Rusia. Fue lo que afirmaron en el comunicado. Esas acciones tienen el potencial de hacer escalar innecesariamente las tensiones entre los países y podrían dar como resultado un error de cálculo o un accidente que podría causar lesiones serias o muerte. Esa es la alerta de Estados Unidos que está revisando pues los incidentes. Pues esta es la información que tenemos. Esperemos y que ya pues no sigan haciendo esto, ¿no? Ya se han escuchado y hemos informado varias noticias en las cuales pues están haciendo simulacros también de Corea. Entonces como que hay algo raro, ¿verdad? Esperemos que solamente sea que quieren asustar o qué sé yo, pero esperemos que no pase de ahí. Por otra parte, pues muchos saben, ¿no?, que Kobe Bryant le dijo adiós a la NBA como un gigante. Son los títulos lo que está acaparando ahorita. ¿Por qué? Porque ganaron pues con 60 puntos y aparte había mucha gente aficionada, fan de él, que estaban comprando sus camisetas, tal vez no las actuales, las de años pasados, porque decía que tenían pues más descuento, pero en la televisión, si ustedes vieron, pues mucha gente estaba súper emocionada, mucha gente muy querida por él, ¿no? De que decían, no, pues nosotros somos fans de él desde hace muchísimos años, etcétera, etcétera. Bueno, pues la estrella de los Lakers deja el baloncesto tras 20 temporadas en la liga estadounidense, logró el récord de anotación de la temporada y Kobe Bryant dijo adiós. Y parece mentira, pero su despedida ha sido tan programada, tan larga, que nunca ni el peor de los sueños se pensó que ocurriría definitivamente, porque con su adiós el baloncesto, la NBA y pues mucha gente que es fanática, pues sienten que se quedaron huérfanos. Se va una rara avis, odiado y querido sin límites, que ha pasado los mejores 20 años de su vida como púrpura y como oro. Nunca nadie lo había dicho. 1346 partidos, 48637 minutos, 33643 puntos, 5 anillos, 2 MVP de las finales, y eso y mucho más. Con eso se va pues Kobe Bryant. Cifras mareantes que le reservan un sitio en el Olímpico de los Dioses, junto a la Chamberlain, junto a Russell, Bird y Magic, junto a un Jordan al que trató de alcanzar con una osadía enfermiza y maravillosa, que pues permitió, ¿no?, volver a creer en un baloncesto a la deriva sin el 23. Y fue el único de una generación perdida que se atrevió a calzarse las zapatillas del más grande, ocupó su hueco y se atrevió a reinar contra todos y sobre todos. Se permitió la osadía de crear una era, de cerrar la de Jordan y de abrir la propia. Y pocos han intentado llevar el peso de la historia sobre sus hombros. Solo los elegidos lo han conseguido y esa es la parte de su grandeza, sin discusión posible. Pues ya se imaginarán, ¿no?, cómo está toda la gente. Pues muchos están tristes porque ya no lo van a ver. Otros están muy felices pues por toda la trayectoria que llevó. Algunos pues creen que sí llegó pues al nivel de Jordan, pero pues la verdad es que no. Y bueno, me imagino que también en día de ayer ustedes escucharon toda esta información y con lo mejor del deporte con Rabbit. Las personas que se perdieron el programa, pues los invitamos a que lo escuchen el próximo miércoles. Hubo un errorcito técnico, entonces no van a poder escuchar la grabación del día de ayer, pero el próximo miércoles aquí va a estar nuevamente lo mejor del deporte con Rabbit, con mucha información para todas las personas que tampoco son tan fanáticos del deporte, pues pueden aprender ahí sobre todo lo que está aconteciendo en el mundo del fútbol, soccer, de la NBA, de todo lo posible, ¿no? De todo por haber en el mundo del deporte. Y bueno, por otra parte, las personitas, aquellas que no les gusta el ajo. Pues a personas que no les gusta el ajo, ahorita te voy a decir unas razones por la cual uno tiene que comer el ajo. Hemos escuchado que el ajo tiene propiedades antisépticas, fungicidas, bacterianas, depurativas, debido a que contiene un compuesto que se llama alicina. Para que se acuerden la palabra, acuérdense de Alicia, ¿no? Alicina o alucina, ¿no?, que está más cerca de esa palabra. Pues el ajo actúa contra numerosos virus y bacterias y además tiene un poder muy alto de antioxidantes y se encuentra pues entre los principales beneficios para la salud. Entonces, si tú eres las personas que no quiere comer ajo, pues piénsalo dos veces. Sabemos que el olor a ajo pues a nadie le gusta, ¿verdad? Pero pues ahí tengo una de las razones. El ajo sirve para sanar. Un refrán popular de los países de América Latina dice: ajo cocido, ajo perdido. La forma en que se prepara y se ingiere el ajo es importante para obtener sus beneficios, y la mejor forma de aprovechar todas sus propiedades medicinales es consumirlo en forma cruda, ya que cocido pierde más del 90% de su efectividad. ¿Cómo la ves? Aparte de que cuando ya se cocina el ajo sabe horrible, ¿no? Bueno, muchos han de decir, pues el ajo crudo no sabe tampoco a algo maravilloso que digamos, ¿verdad? Pues sí, ¿no? El ajo no tiene muy buen sabor, pero lo que sí sabemos es que se puede tragar como si fuera una pastilla y pues te vas a tener el mismo efecto. Pero muchos le sacan por el olor, pues hay que lavarse muy bien la boca, ¿verdad? Y usar mucha cremita para no oler tanto a ajo. El ajo es considerado como un medicamento milenario. Era usado como un medicamento natural mucho antes de ser usado como un condimento. En el Codex Evers, papiro egipcio, que data en los años de 1550 a.C., contiene 22 menciones sobre su poder curativo en cardiopatías, parásitos intestinales, tumores, etc. De hecho, Hipócrates, un gran médico de la antigüedad, recomendaba utilizar el ajo por sus cualidades medicinales. Y de hecho, hoy en día muchos médicos alternativos, vamos a decirle, vamos a llamarles así, que utilizan pues la medicina homeópata, pues te recomiendan pastillas de ajo si no las quieres tomar, si no quieres comer el ajo así puro. Y pues hay muchos remedios, ¿no?, con el ajo. También es un antibiótico natural. En 1858, Louis Pasteur mostró que el ajo era un antibiótico natural, ya que detenía el crecimiento de las bacterias que eran preparadas en un cultivo de laboratorio. Imagínense, por eso es que es bueno para los hongos y pues para muchas otras enfermedades. ¿Ustedes sabían que durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de antibióticos, el ejército ruso lo utilizó masivamente, obviamente, para utilizarlo como un antibiótico natural? Así que cuando no tengas un antibiótico en tu casa y tengas dientes de ajo, pues a tomarse unos dientes de ajo, ¿no?, que te va a servir muchísimo. También el ajo controla el colesterol, esto ya lo hemos dicho muchas veces. Pues te reduce los niveles de colesterol total y los triglicéridos altos. Mejora la circulación, pues al ayudarte a disminuir el colesterol y prevenir que este se adhiera a las paredes arteriales, se disminuyen también las obstrucciones arteriales y también la arteriosclerosis, que es la causa de la mayoría de infartos al corazón y también derrames cerebrales. Y también es aliado contra la hipertensión para todas las personas que sufren de depresión alta, o sea, la presión sanguínea alta, pues te va a ayudar a tu sistema circulatorio para controlar la presión sanguínea. Y eso lo han hecho en varios estudios, en varias pruebas con personas que sufren pues depresión alta. También es considerado como un anticancerígeno. Esto lo hicieron en un estudio de la Universidad de Carolina del Norte, que encontraron que las personas que consumen ajo crudo tienen la mitad de riesgo de cáncer de estómago y 2/3 el riesgo de cáncer colorrectal. Entonces, ¿por qué? Porque el ajo bloquea la formación de potentes anticancerosos denominados nitrosamina, que pueden producirse durante la digestión de determinados alimentos. Entonces, más que nada, hay que pues consumirlo, ingerirlo, como ustedes quieran, pero para estar conscientes, ¿no?, de que vas a estar muy saludable. También pues obviamente favorece la digestión, tiene un efecto descongestionante. De hecho, hay muchos remedios que se utilizan para las personas que tienen resfriados. ¿Por qué? Porque tiene un efecto, como les dije, descongestionante en el tratamiento de todas las afecciones en las vías respiratorias. Lo que hace es resolver todas las congestiones, promoviendo la desinfección, desinflamando los bronquios, y también sirve como expectorante, o sea que te ayuda a sacar todas las flemas. También es estimulante para las defensas, obviamente, ¿no? Si como reúne muchas propiedades antivirales y bactericidas, pues también eso hace que contribuya al refuerzo pues del sistema inmunológico, y pues de esta manera pues eleva tus defensas. También es recomendable contra la impotencia sexual. Eso yo no lo había escuchado, pero pues los científicos han descubierto que el consumo de ajo puede aumentar el deseo sexual de los hombres que experimentan impotencia. Así que las personas, bueno, los hombres que presentan este síntoma, pues ya saben, ¿no? A comer mucho ajo. Dicen que en Reino Unido, en un estudio que realizaron en St Thomas Hospital, ahí en Reino Unido, demostró que el consumo de 4 dientes de ajo crudo al día ayudaba a reducir el colesterol y contribuyó también a mejorar el flujo sanguíneo, pues en las partes reproductoras del hombre, ¿no? Y eso pues ocasionó que hubiera más deseo sexual y pues también más, ¿cómo se dice? estamos muy temprano para decir esta palabra, pero pues obviamente les ayudó con la potencia, ¿no? Y bueno, también por último, pues para una piel bella, el ajo es súper recomendado. Aparte de todo lo que te acabo de decir, el ajo tiene una eficaz propiedad curativa y embellecedora sobre la piel. Su poder antioxidante ayuda a la piel y tejidos a regenerarse y a mantenerse jóvenes. De hecho, hay muchas mascarillas de ajo que suavizan la piel y la fortalecen, además de que ayuda a la regeneración celular. Entre los remedios caseros, obviamente es muy popular para combatir el acné, pero pues tienen que tener mucha precaución, no nada más se van a tallar un ajo, porque también el ajo, como tiene unas propiedades antibacteriales, como habíamos comentado, pues a veces quema, si tú no lo sabes utilizar, te lo pones sobre la piel, obviamente te va a hacer una quemadura si te la estás tallando por varios minutos o varios tiempo. Entonces hay que tener también precaución en ese sentido y mejor buscar muy bien cómo preparar esta mascarilla de ajo, pues para que tengas una piel radiante. 8:39 PM, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros en este jueves. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bailaremos con el ritmo de la pompa. Quiero ver tu cinturita y meneando bien las pompas. Viene el puri, ya te canta, esto con algarabía. Y ahora todos en la pista con las manos hacia arriba. Mano, mano, arriba. Mano, mano, arriba. Mano, mano, arriba. Mano, mano, arriba. Y mano, mano, arriba. Mano, mano, arriba. Mano, mano, arriba. Mano, mano, arriba. Quiero ver solo hombres moviendo mejor las pompas, una mano hacia arriba y la otra en una pompa. Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo y los hombres se preparan, tienen que bailar así. Mueve la pom pom pa, mueve la pom pom pa, mueve la pom pom pa, mueve la pom pom pa, para abajo abajo hombres, para arriba arriba hombres, para abajo abajo hombres, para arriba arriba hombres, para atrás atrás atrás, para atrás. Ahora vienen las mujeres moviendo mejor las pompas, una mano hacia arriba y la otra en una pompa. Solo hombres aplaudiendo con las manos en el cielo. Las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos. Ahora todas las chicas se preparan para bailar. Uno, dos, tres, mueve la pom pom pa, mueve la pom pom pa, mueve la pom pom pa, mueve la pom pom pa, para abajo abajo mujeres, para arriba arriba mujeres. Bailaremos con la mano hacia arriba y la otra en una pompa. Todos juntos, pegaditos, sabrositos, sin control. Y el que no baile mi ritmo es porque no se bañó. Mueve la pom pom pa, mueve la pom pom pa, mueve la pom pom pa, mueve la pom pom pa, para abajo abajo todos, para arriba arriba todos, para abajo abajo todos, para arriba arriba. 8 de la mañana con 43 minutos, ya regresamos y ya vamos a ver qué nos deparan los astros, ¿no? Así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy y ahorita regresamos. Aries, realice un poco de introspección en soledad, intente buscar en su interior el equilibrio justo para poder prosperar en la vida. En el amor es un tiempo de conocer nuevas personas, comience a liberar sus emociones. En la riqueza, si bien no ha concretado ese negocio hasta el momento, sepa que va bien encaminado para lograrlo. Y en el bienestar es una época ideal para poner la mente en positivo y hacer volar la imaginación. Para el signo de Tauro, no permita que sus responsabilidades y tareas se vayan acumulando, de lo contrario la semana les será difícil. En el amor, si trata de buscar la solución a las diferencias que existe con su pareja, mejorará la relación. En la riqueza, piense bien, ya que correrá el riesgo de cometer algún error en el logro de ese nuevo proyecto. Tome mucha precaución. En el bienestar, deberá subir los ánimos, busque alguna actividad que le devuelva la sonrisa. Para el signo de Géminis, busque ayuda en lo espiritual, podrá vivir una experiencia muy enriquecedora que hace tiempo estaba buscando para su vida. En el amor, no gaste sus energías en peleas que dañen el vínculo amoroso y el sentimiento de ambos. En la riqueza, por más que ciertos obstáculos no le permitan progresar, evita quedarse aferrados a ellos. Y en el bienestar, será una jornada para tomársela con calma, procure no esforzarse físicamente ni mentalmente. Para el signo de Cáncer, sería bueno que cambie el horizonte de los ideales del pasado. Esto le ayudará a abrir nuevas perspectivas profesionales para su vida. En el amor, coméntele a su pareja su sueño de formar o agrandar la familia. En la riqueza, recuperar la confianza va a poder hacer cumplir con todos los objetivos que se hayan postergado. En el bienestar, evite caer en el agotamiento, tómese el tiempo necesario para realizar cada cosa. Para el signo de Leo, contando con la luna, hoy logrará conquistar el mundo por su encanto y su capacidad de armonizar continuamente a los demás. En el amor, esté más atento a su alma gemela, ella se lo está pidiendo desde hace mucho tiempo. En la riqueza, reguarde su posición en las relaciones laborales ante los superiores. Y en el bienestar, deje de exigirse con dietas mágicas, mejor consulte a un nutricionista. Para el signo de Virgo, antes de tomar esa decisión, tome las precauciones necesarias. Podría surgir algún riesgo si no actúa de forma responsable. En el amor, vivirá una jornada de entrega plena en la sexualidad, con pasión intensa y con mucho amor. En la riqueza, podría cometer algún error en el trabajo. Trate de concentrarse muy bien en sus responsabilidades. Y en el bienestar, su salud estará estable gracias a los cuidados que ha tenido durante este tiempo. Para el signo de Libra, procure asumir mejor las responsabilidades y determinar nuevas tácticas, ya que lo ayudarán a alcanzar las metas rápidamente. En el amor, dialogue con su pareja si es necesario. Es un momento para armonizar la relación. En la riqueza, si pretende estar menos presionado, debería ser más constante en las responsabilidades laborales. Y en el bienestar, abandone la angustia que viene viviendo hace días, llame a sus amigos y salga. Para el signo de Escorpión, aproveche su audacia e inteligencia para que pueda alcanzar y concretar de una vez sus objetivos. En el amor procure relajarse, eluda la rutina y proponga un cambio en el plano amoroso. En la riqueza, aunque no lo entienda, no es momento para invertir, conserve ese dinero y aguarde un mejor negocio. En el bienestar, empiece el día realizando alguna actividad física para liberar las tensiones y comenzar renovado. Para el signo de Sagitario, transitará una etapa donde le surgirá la necesidad de relacionarse con otros mediante la sensibilidad, el refinamiento y la buena voluntad. En el amor, en estos días mejorarán las cosas con su enamorado, aunque hayan vivido una etapa un tanto conflictiva. En la riqueza, el plano laboral le ofrece nuevas oportunidades, ponga impulso para concretarlas. Y en el bienestar, haga lo imposible para calmar sus ansiedades, de lo contrario no podrá estar íntegro en la vida. Para el signo de Capricornio, en poco tiempo el éxito se acercará a usted. Gracias a todos los esfuerzos que realizó, será recompensado y reconocido por los demás. En el amor, modifique algunas de sus conductas, las cuales últimamente le traen conflictos en sus relaciones afectivas. En la riqueza, ponga atención, ya que alguien podrá acercarse a usted para retrasar y dificultar el desarrollo de su proyecto. Y en el bienestar, es una noche para disfrutarla concurriendo ya sea al cine o al teatro en amigos. Para el signo de Acuario, procure no inhibirse si se levanta con la necesidad de mostrarse con libertad y de un modo diferente hacia los demás. En el amor, hace tiempo su pareja le está pidiendo un poco de libertad, hágalo, no piense que ya no lo quiere. En la riqueza, en días conseguirá un merecido triunfo en lo laboral, no sea humilde cuando lo reciba. Y en el bienestar, intente disminuir las tensiones y visualizar los problemas de manera optimista. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Atravesará por un proceso interno donde tendrá que enfrentar los miedos y culpas que tiene adentro. Busque la forma más adecuada para manejarlos. En el amor, ese amigo muy cercano lo hará sentirse muy especial, no se niegue y entréguese a la amistad. En la riqueza, transitará una jornada donde habrá mucha tensión con sus superiores, evite entrar en discordia. Y por último, en el bienestar, depure el alma conectándose con lo natural, sus necesidades y las funciones corporales. 8 de la mañana con 50 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente desee. Parece que voy a gozar la vida porque no la tengo.

9:10, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 54 con mínimas de 40, con probabilidad de que caigan lluvias, precipitaciones durante todo el día. Y les recuerdo que hay una alerta meteorológica de una tormenta invernal. Diría primaveral, pero pues como estamos en Utah, pues así nos las indica. Hasta las 10 de la noche va a estar esta tormenta, sobre todo a las personas que se dirigen hacia el área de las montañas en Wasatch por la I-80 norte y sur. Tengan mucha precaución, hay acumulación de nieve y se está poniendo pues cada vez más pesado, así que por favor tengan mucho cuidado a las personas que se dirigen hacia esas áreas. Para el día de mañana viernes esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 52 con mínimas de 41, con probabilidad de que caigan chubascos. Para el día sábado se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 59, mínimas de 41, con una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 62 grados, mínimas de 40, y para el día lunes máximas de 62, mínimas de 44, con cielo parcialmente soleado, también con una mínima probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Y bueno, tengo una información muy interesante, muy paranormal, muy fuera de lo común, porque no sé, tal vez si ustedes piensan que realmente existen los fantasmas, hace pues muchos programas atrás, podríamos decirle hace años atrás, hablamos acerca de estos temitas, ¿no? De lo paranormal, de los fantasmas, y pues el día de hoy hay una noticia que se está volviendo viral, porque aparece un fantasma en una película mexicana. Y pues se dieron cuenta después de que hicieron pues la presentación de la película. Y pues no, mucha gente dice, ¿qué es eso, no? Se ve ahí pues el rostro de alguna cara. Aquí estoy viendo la imagen y pues lo proporcionó el Universal, una compañía periodística. Y pues sí, sí se ve así como un rostro blanco, o sea, se ven ojos y como boca. Realmente no se ve una cara, pero pues sí da a simple vista sí da la impresión de que sea un rostro, ¿no? Puede creerse o no en espíritus o entes paranormales, pero lo que van a ver en la película mexicana Forward fue descubierto hasta comenzar las funciones especiales de prueba. O sea, la película todavía no está pues en el cine. Es una de las secuencias finales que se puede ver un rostro arriba de un barandal de las escaleras por las cuales bajará uno de los personajes. La locación del filme, protagonizado por Harold Torres, que hizo la de Colosio, el asesinato, y Axel Rico, que estuvo en Corazón Indomable, fue hecho en la Posada del Sol. En este lugar dicen que habita el fantasma de una niña fallecida y que tiene un altar donde le dejan dulces y juguetes. Por eso es de que hicieron pues la película en este lugar, ¿no? Pues para que sea más acorde con el tema de la película. Pues también dice Henry Bedwell, que es el realizador de la película, dijo y aclaró que no es un trabajo de postproducción, o sea, que no lo añadieron, que no fue que algo que ellos lo hicieran a propósito, o sea, para traer publicidad o simplemente pues para que se vea pues más temible ahí en la película. Dice que fue a raíz de un screening que una actriz vio la cara y a todos pues lo sacó de onda. Dice que corrieron cuadro a cuadro la escena y la cara ahí está y después desaparece. Y pues aquí viendo la imagen, pues sí se ve, sobre todo, ¿no? Si dicen que no estaba, pues obviamente les va a dar ahí como un poquito más de miedo, ¿no? Entonces así como que a ver, ¿de cuál se va a tratar la película? ¿Del fantasma real o de otro tema de la película? Pues ya saben, ¿no? Si ustedes quieren ver estas imágenes, pues cuando salga la película ahí lo van a ver, o si quieren verlo ahorita en la noticia, pues ahorita vamos a publicarla para que ustedes vean la imagen y ustedes digan, a mí no me parece que sea un fantasma, a mí me parece que realmente pues son las sombras lo que hizo ese reflejo. pues para todo hay opiniones, ¿no? Sí se ve como un rostro, pero si dicen que ahí falleció una niña, no se ve el rostro como de una niña, se ve como de una persona pues ya más grande o adulta, ¿no? Sería cuestión de que lleguen a verlo pues más, pues con más claridad, tal vez ver esa pared, tal vez tiene dos manchas negras y que con la luz pues se hace ver como si fuera un rostro y que fueran los ojos, pero si realmente no hay nada y se formó eso, pues sí está de miedito, ¿no? Está como decir, bueno, ¿la veo o no la veo? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues cambiando de tema, hay una información muy interesante que tal vez a algunos de ustedes les va a servir. ¿Por qué? Porque se trata de por qué una persona se inflama, ¿no? Si tú te inflamas mucho del estómago y eres de las mujeres o de los hombres que come algo y ya instantáneamente se infla la panza como de 2-3 meses, hasta de 9 meses, dicen algunas, ¿te has preguntado por qué te estás inflamando? Bueno, pues la inflamación más que nada es un padecimiento que es provocado por un exceso de gas que está dentro del intestino y es muy común entre la población en general. Esto lo señaló pues la revista española de enfermedades digestivas. Algunos de los trastornos que son asociados con el meteorismo intestinal son el síndrome del intestino irritable. Muchas personas sufren de este síndrome y muchos no saben y puede presentarse como estreñimiento o como diarrea, así como el dolor abdominal de intensidad variable. Si tú eres de las personas que sufres estreñimiento o de lo contrario y aparte te pega dolor en el abdomen, pues tienes que irte a checar, ¿no? Lo más probable es que tengas el síndrome del intestino irritable. Entonces, sabiendo que lo tienes, pues hay que tomar pues precauciones de no comer pues tanto irritante, ¿no? Como picantes, como harinas, cosas así. Pero bueno, ¿cómo lo vas a tratar? Pues antes que nada, no te preocupes, no es una afección grave, muchas personas lo tienen y los expertos pues recomiendan hacer algunas modificaciones en la dieta y evitar aquellos alimentos que producen gas. ¿Cuáles son los alimentos que producen gas? A ver, los legumbres, algunos lácteos, verduras como el brócoli, el rábano y espárragos, así como también algunas frutas como por ejemplo las uvas y las peras, ¿no? También he escuchado que la sandía, ¿no? A veces a algunas personas nos inflama la sandía, obviamente si comemos de más, pero hay unas que comen poca sandía y ya se sienten muy inflamados, entonces pues sería cuestión de ir probando, ¿no? También algunos especialistas, obviamente si ya vas con un médico y te recomienda algunos fármacos, pues también va a ayudarte a disminuir las molestias, pero siempre es mejor tratarlo por lo natural, ¿no? De decir, bueno, si sé que me hace daño eso, pues no lo como, o si sé que venden algo natural, algún tecito natural, pues lo tomo para sentirme mejor, ¿no? Hay que tratar de evitar los fármacos, ya si de plano pues te sientes muy mal y es requerible que tomes alguna medicina, pues ni modo, ¿no? Lo que pasa es que con los fármacos, cuando ya empieza a tomar, como que se empieza a acostumbrar tu metabolismo y el día que no lo llegues a tomar, pues te empiezas a agravar, ¿no? Entonces, por eso hay que tratar siempre primero con lo alternativo cuando es alguna afección no grave, ¿no? Que se puede tratar. Te voy a dar algunos consejitos que te va a ayudar a mejorar todos estos síntomas o padecimientos y pues para que tengas una mejor calidad de vida, ¿no? Hay que comer y masticar despacio. Muchas veces por la prisa, por el tiempo, de decir, híjole, tengo muchas cosas que hacer, comes rápido, ¿no? Y no estás disfrutando de la comida. El que comas rápido, pues hace que no mastiques bien tu alimento y eso hace pues que casi te estés atragantando y llegue a tu intestino y pues no lo sé para digerir bien, o sea, no lo va a poder metabolizar bien porque está muy entero. Entonces hay que comer y masticar despacio. hay que evitar o moderar el consumo de bebidas con gas. Los refrescos, pues ya sabemos que son malísimos, y si no sabes qué tan malos son, pues nada más lee ahí un artículo que fue publicado en la página de sexylovradio.com, en una de las noticias fuera de lo común, o en las de noticias interesantes. Dale clic abajo de la noticia que esté ahí publicada, donde dice ver más noticias, y ahí vas a encontrar de lo que pasa una hora después de que tú tomas una gaseosa. También hay que moderar el consumo de alimento que provocan los gases. Mantén una dieta balanceada en la que incluyas verduras y frutas, cereales y alimentos de origen animal. Haz por lo menos 30 minutos de actividad física diariamente. No necesariamente tienes que hacer pesas o algo pesado. Puedes ir a caminar 30 minutos y va a ser suficiente para tu metabolismo. Hay que consumir verduras, frutas y granos enteros para incrementar tu consumo de fibra. La fibra es muy importante en nuestra alimentación. Lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces. Así que por favor no lo tomes a la ligera. Consume fibra, ya sea en cereales, ya sea en pan integral o en algunos granos, pero consúmela. Y también pues se recomienda tomar al menos 2 litros de agua durante el día. No te lo vas a tomar de un jalón, ¿no? Como decimos allá en el norte, no. Tómate pues los 2 litros de agua poco a poco, en la mañana, en cuanto te levantes, al ratito, hasta que completes los 2 litros de agua, pues para que sea más fácil la digestión también. Y consume pues los alimentos lácteos que son fermentados con probióticos. Esos te van a ayudar a mejorar tu salud digestiva. Los probióticos lo que hacen es como si fueran unas animalitos sanos, que pues obviamente te ayudan a limpiarte de tu intestino, ¿no? A veces pues te hace ir al baño. Por las personas que son estreñidas, venden unos como tipo yogurts chiquititos, que nada más te tienes que tomar uno, que no sabe para nada mal, sabe a leche, sabe a fresa con leche o algo, y pues te va a ayudar para tu salud digestiva. También hay que evitar o moderar tu manera de fumar y el consumo de bebidas alcohólicas. Pues las personas que fuman, pues hay que bajarle, ¿no? Hay que tratar de no fumar y pues hay que tratar de no beber bebidas alcohólicas, valga la redundancia, ¿no? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Pues con este tema esperemos que les ayude a todas las personas que sufren, ¿no?, de este tipo de enfermedad digestivo, como es el síndrome del intestino irritable. Pues este era el temita más que nada para la preocupación de muchos, ¿no?, que tienen, de que dice, ¿por qué todo lo que como me hace daño? Pues ya sabes por qué, probablemente presentes el síndrome del intestino irritable y por eso puedes presentar estreñimiento o diarrea o dolor abdominal. A veces esos dolores se vuelven muy intensos y dices tú, pero ¿por qué me está pasando esto?, ¿no? Son como cólicos en las mujeres. Entonces hay que tener pues cuidado con lo que estás comiendo, con lo que estás ingiriendo, y pues tratar de quitarte todo lo que te haga daño. 9:22 p.m. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy. Caracol, hey, mira que se viene, así, mira que se viene. de caracol. ¡Hey! Y luce. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 31 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, vamos a agregarle un poquito más a este tema al día de hoy. Les quiero hablar ahorita de la importancia de por qué tenemos que sonreír, ¿no? Yo siempre les digo que hay que tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Es como mi lema, ¿no? Pero, ¿por qué es importante reír según la ciencia? Bueno, pues, la risa está asociada a la diversión, mientras que la sonrisa se relaciona con la felicidad. Pero esta no es la única razón por la cual soltamos un par de carcajadas. Tal vez ustedes tienen alguna amiga, algún conocido, ¿no? Que cuando se está riendo se escucha a dos cuadras, porque tiene una risa muy fuertecita, ¿no? Muy entonada. Ya que sabemos pues que no hay nada en el mundo más placentero que reír. Hay muchas personas que se les dificulta tanto y que parece que les encanta no sonreír. Se ha estado investigando cuáles son los beneficios de tener una buena sonrisa. Entonces, ahorita te voy a decir cuáles son los beneficios y por qué tienes que estarte riendo. Uno de ellos es porque es contagiosa. Dime sí o no, ¿eh? ¿Te ríes a carcajadas cuando estás sola tú? ¿Cuando estás solo? De hecho, dicen que pocas mujeres lo hacen, ¿no? Es 30 veces más fácil reírse cuando alguien está acompañado. Encima, aparte que es muy contagioso y por eso pues también es una herramienta para hacer divertir a otras personas. Así que aprovéchala. Si tú eres de las personas que cuando andas en un grupito te ríes y después todos empiezan a reírse, entonces así como que no eres el payaso, ¿no? Sino que eres la alegría, eres la fiesta. Entonces pues aprovéchala, ríete cuando estás acompañada con alguien más. De hecho, me imagino que ustedes cuando van al cine, vamos a una pausa y ahorita volvemos. We'll be right back. 9 de la mañana con 39 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, pues aquí llegamos otra vez. Nuevamente estábamos hablando acerca de la sonrisa, porque es importante reírse, más que sonreír, ¿no? Bueno, tuvimos aquí un problemita técnico y pues antes de que se fuera la señal, pues tuvimos que salir por eso rápidamente, pero pues ya estamos de regreso y no hubo ningún problemita. Ahorita les decía que era importante porque es contagiosa. Cuando uno se está riendo, realmente pues contagia. Y les decía que cuando uno está en el cine, de repente sale algo gracioso y hay alguien que se ríe o tiene una sonrisa, una risa chistosa, pues todos empezamos a reír, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces ahí tú puedes descubrir si realmente tu risa es contagiosa y les agrada a los demás. Otro de los beneficios por los cuales uno se tiene que estar riendo es que es una herramienta de conquista. ¿Cuántas personas conquistan, no? Nada más con su risa o con su sonrisa, pues sabemos que realmente es un escote que atrae, pero la sonrisa es como si fuera un escote todavía más amplio en una mujer, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que tener un buen escote, sino una buena sonrisa. Y eso la ciencia lo respalda. Recuerden que estos puntos se los estamos dando de acuerdo a lo que dice la ciencia. O sea, según en las investigaciones que ellos han hecho, los estudios, ellos dicen por qué es importante sonreír. ¿Por qué? Porque es una herramienta de conquista. Cuando dos desconocidos se ríen mucho, tienen más probabilidades de funcionar como pareja. Cuanto más intente un hombre ser gracioso y pues de plano tú no te ríes con él o viceversa, hay más probabilidades de que pues no te sientas atraído, ¿no? Al fin y al cabo, pues uno decide, ¿no? Si quiere estar con ellos, pero hay personas que se esfuerzan mucho por hacerte reír y pues llegan finalmente pues a convencerte a sacar una sonrisa. Entonces también hay probabilidad, ¿no? De que te quedes con esa persona. Bueno, también porque hay que sonreír, porque es importante, porque previene enfermedades. ¿Sabías que la risa puede ayudarnos a prevenir un ataque al corazón? ¿Sabías eso? Bueno, pues científicos descubrieron que los pacientes con enfermedades cardíacas eran un 40% menos propensos a reírse frente a situaciones cotidianas que personas sanas de la misma edad. O sea, que las personas que se ríen mucho, pues ya ganaron un boletito, ¿no? Por lo menos, pues no tener enfermedades cardíacas. Entonces, imagínense, yo conozco a varias personas que son muy allegadas a mí, mi familia, que ríen mucho, ¿no? Entonces, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que sea así. Otro de los beneficios o por qué es importante estarse riendo es porque mejora el humor y también la salud. Está comprobado que la risa reduce la frustración y también el enojo. Además, pues disminuye los niveles de estrés. Eso también ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y podría ser un tratamiento efectivo para todos los pacientes que sufren pues de enfermedades crónicas, como es el cáncer, como es el VIH, porque mejora el funcionamiento de las células asesinas naturales que eliminan los tumores. Entonces, por eso cuando vas a un hospital, a veces hay payasos. ¿Por qué? Porque van a darles un poquito de alegría, ¿no? A las personas que están enfermas, independientemente de la enfermedad que tengan. Pues obviamente el sonreír, el hacerte sentir feliz, obviamente va a subir tu estado de ánimo. Cuando uno sube tu estado de ánimo, pues también le estás mandando indicación a tus células que estás bien y empiezan a actuar de esa manera. Entonces, por eso es muy importante sonreír y reír, porque mejora el humor y también tu salud. A decir, no, yo conozco a alguien que es bien enfermiza y siempre se está riendo. Bueno, pues puede ser que sea hipocondriaca, ¿no? Que realmente no esté enferma o bueno, que no esté enfermo. Y por último, atraes la atención de tus hijos. Si tú eres padre de familia, madre de familia, pues los bebés comienzan a reírse y sonreírse con todas las payasadas que les hacemos, ¿no? A partir de los 5 meses, pero a los 7 meses los niños suelen dejar de prestar atención. Y si estamos pues en estados neutrales, sin hacer ninguna gracia, pues según el estudio, será que disfrutan de la risa, o sea, son tan vivos que tienen pues a estar ahí muy conscientes cuando uno se está riendo. Entonces, con estas razones para sonreír, si tú no las conocías, apenas las estás conociendo, pues la ciencia ya nos dio, ¿no?, toda esta información que nos faltaba para sumar carcajadas a tu rutina. Así que no te olvides de reír el día de hoy, pues es el consejo para cada uno de ustedes, incluyéndome, el estar sonriendo, el estarnos riendo. Ríete de ti mismo y, como dice Misada, ¿no?, que te rías de ti mismo para que la vida no se ría de ti, o como algo así, ¿no? La vez saben que los dichos nunca son, no son muy buenos para mí, no son muy fuerte. Entonces, mejor al rato les digo cómo se dice, porque yo creo que ya lo cuatrapié, como decimos en el norte. O sea, ya los mezclé con otros. Pero sí, es muy importante reír y sonreír. A veces somos criticados, ¿no?, cuando nos estamos riendo. pues de cualquier cosa, ¿no? Y también somos criticados cuando nos reímos. Entonces, el chiste es que a veces nunca quedas bien con la gente. Pero si tú tienes ganas de reírte, ríete. Si tú tienes ganas de sonreír, sonríe. Y si tú tienes ganas de estar ahí, pues serio, neutral, pues también es válido, ¿no? Pero no siempre tienes que estar con una cara fuerte. Cuando uno se ríe de los problemas, se ríe de las enfermedades, se ríe de las cosas, ¡ay, que se me ponchó la llanta! Y te empieza a reír, ¿no? ¡Ay, que perdí el vuelo! Te empieza a reír. ¡Ah, que me salió un fuego! Y te empieza a reír. Pues obviamente las cosas así como que dices, bueno, no hay nada que realmente me haga quitarme la sonrisa de mi rostro, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros mantengamos siempre activos, felices, contentos, sonrientes, riéndonos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Tampoco te vas a ir a reír a carcajadas en un funeral, ¿verdad? Pues no, hay que saber también dónde te vas a reír, amigo. Vete a reír ahí en tu casa o en otras partes que no sea un funeral, ¿ok? Hay que respetar eso. 9:46 PM, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Con esto finalizamos ahora sí el tema del día de hoy. Hablamos de la risa, porque es importante, ¿no? Sonreír. También hablamos pues de otros temitas muy interesantes. Les dimos alguna información sobre el ajo, porque hay que consumirlo. Y bueno, pues mucha más información que estuvimos tratando el día de hoy, para que todos estuviéramos pues más con más conocimiento, ¿no? Sabemos que cada día se aprende algo nuevo. Hablamos sobre el fantasma, ¿no? Que apareció en la película. Las personas que apenas nos acaban de sintonizar, pues los invitamos a que escuchen la repetición que se transmite a las 12 del mediodía, a hora de las montañas. Ahorita, pues nosotros finalizamos a las 10 de la mañana y a las 12 está la repetición. Y hasta el día de mañana está la grabación de este programa, ¿ok? Vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me vacila, ay,

principalmente las grasas que no son necesarias. Recuerden que pues nos estamos enfocando últimamente en hacer jugos en el cual pues te desintoxique tu cuerpo, ya sea pues reduciendo un poco el azúcar que traemos de más, la grasa que está de más. En otros días hemos dado recetas en las cuales te sirve para quitarte la grasa del abdomen y esta pues en general pues la grasa que hay en todo el cuerpo, porque va a ir sacando muchas toxinas que tenemos y pues que no son buenas para la salud, ¿ok? Si tú te has perdido varias recetas, no te preocupes, ingresa a la página www.sexylorradio.com, en la página principal donde está la receta del día. Abajo de esa receta hay un link que dice que para ver más recetas de salud, y lo único que tienes que hacer es darle clic y ya te van a aparecer la lista de todas las que hemos dicho. Las puedes imprimir, las puedes compartir en Facebook para que se guarden, o compartirlo con algún ser querido pues para que también lo hagan en equipo y después vean los resultados maravillosos que van a obtener. Recuerden que todos los jugos que son naturales siempre van a ser buenos, nunca te va a caer mal para tu organismo. Entonces es muy importante hacerlo lo más natural posible. Hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, pues yo tomo mucha agua de frutas, pero van y se compran el concentrado de las frutas, ¿no? Algo que ya tiene preservativos o que están en lata, y pues eso no es lo mismo. Al contrario, no te hace bien para tu salud. Entonces trata de comprar la fruta que esté de temporada, así te cuesta más económico, no gastas tanto y aparte pues lo haces realmente con productos frescos y pues naturales. ¿Cuáles son los ingredientes? Vas a necesitar un pepino, dos naranjas, un apio y dos limones. Únicamente cuatro ingredientes que probablemente los tengas en tu casa, y si no los tienes pues cuando vayas al súper pues ahí los compras, ¿no? Nuevamente un pepino, dos naranjas, apio y dos limones. Lo que vas a hacer, vas a exprimir primeramente el jugo de las dos naranjas y después el de los dos limones. Después de que exprimes los jugos, los vas a pasar por un colador y los vas a mezclar. El segundo paso es partir el pepino en trozos pequeños para licuarlo. Si queda muy espeso, le puedes agregar un poco de agua y lo vuelvas a batir hasta que quede bien licuado. El licuado de pepino, vas a agregar ahí pues la mezcla del jugo de la naranja y del limón. Después vas a tomar unas cuantas hojas de apio fresco y las vas a agregar, o puedes agarrar un tallo en la licuadora, lo vas a licuar con un poco de agua, lo suficiente para que quede una cantidad de aproximadamente de medio vaso de agua de apio, ¿ok? ¿Cómo lo vas a tomar? Vas a mezclar todo muy bien, lo que ya licuaste con el pepino, el jugo de limón y con el apio, y lo vas a tomar fresco, o sea, no lo dejes ahí un rato porque también se echa a perder, entonces hay que tomarlo casi al instante. El jugo se puede realizar dos o tres veces por semana y en ayunas. Es muy importante que recuerden esto, no lo hagan a diario porque también le vas a dar mucho trabajo a tus órganos y pues no creemos que después también te vayas a enfermar, ¿no? Entonces por eso es muy importante que escuchen las instrucciones y hacerlo dos o tres veces por semana en ayunas. Este juguito tiene muchos beneficios. El pepino, ya saben que es rico en agua, es una rica fuente natural de vitaminas y minerales, y la naranja pues también tiene muchos beneficios, es una gran fuente de vitamina C, nos ayuda a evitar las enfermedades degenerativas, contribuye también a evitar el envejecimiento prematuro, también te ayuda a mejorar el tránsito intestinal cuando se presenta lento, como ahorita estábamos hablando pues de los problemas del intestino, ¿no? También reducen el colesterol alto. Es muy recomendada para las personas que sufren de arteriosclerosis, bronquitis, neumonía, asma, reumatismo, diabetes y artritis. Todos los que sufren de estas condiciones, estas enfermedades, pues hay que consumir vitamina C, ¿no? En la naranja o probablemente en pastillas también lo pueden conseguir. Y bueno, el apio, ¿qué tiene el apio? ¿El apio tiene algunos poderes? Pues claro que sí, el apio limpia el organismo, ya que posee una gran cantidad de agua y fibra, que ayudan a eliminar toxinas y también mejoran el tránsito intestinal. O sea, también te ayuda a mejorar el aspecto de la piel, reduce las inflamaciones, ayuda a bajar el colesterol y el azúcar, regula la presión y también mejora el sueño. Y el limón, pues ya sabemos, ¿no? El limón les hemos dicho muchas veces que contiene flavonoide, que ayuda a bajar pues los niveles de grasa de la sangre, y también es un potente diurético que nos ayuda a eliminar las toxinas y excesos de nuestro organismo. El jugo de limón contribuye a producir más jugos gástricos y eso ayuda a que las comidas se descompongan más rápido. Por eso es que muchos dicen, pero es que yo sufro de ardor de panza, ¿cómo voy a tomar limón? Ahí tienes la respuesta, que es lo que pasa, ¿no? Produces jugo gástrico y hace que la comida pues se deshaga. Es como si fuera algún ácido que utilizas para el baño, ¿no? Y que empieza a quitar, a limpiar toda la mugre que hay, ¿no? Entonces, como ya saben, este jugo es maravilloso, háganlo, se van a llenar de vitaminas y minerales, aparte que van a limpiar su organismo, te va a quitar las toxinas y te va a ayudar a reducir medidas. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos, ya se viene la reflexión, los dejo con Proyecto 1 y el tiburón, y cuidado con el tiburón, ¿eh? Ahí está el tiburón.

Me han dicho que tú eres sabio. Por favor, dime qué cosas puede hacer un sabio que no está al alcance de las demás personas. El anciano le contestó: cuando como, simplemente como. Duermo cuando estoy durmiendo. Y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. Pero eso también lo puedo hacer yo, y no por eso soy sabio, le contestó el hombre muy sorprendido. Yo no lo creo así, le replicó el anciano. Pues cuando duermes, recuerdas los problemas que tuviste durante el día o imaginas los que podrás tener al levantarte. Cuando comes, estás planeando lo que vas a hacer más tarde. Y mientras hablas conmigo, piensas en qué vas a preguntarme o cómo vas a responderme antes de que yo termine de hablar. El secreto es estar consciente de lo que hacemos en el momento presente y así disfrutar cada minuto del milagro de la vida. Autor desconocido. Desde la mañana con 15 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado. Tenemos un viento que corre a 7 millas por hora, una visibilidad de 12 millas. Se esperan lluvias durante todo el día y las temperaturas máximas estarán en 59 con mínimas de 40. Para el día de mañana, viernes, cielos parcialmente soleados con probabilidad de que caigan lluvias, con temperatura máxima de 52, mínimas de 41. Para el día sábado se esperan máximas de 59, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados, con una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se espera un cielo soleado, afortunadamente, ¿no? Con temperatura máxima de 62 grados, mínimas de 40. Y para el próximo lunes, iniciando semanita, se esperan temperaturas máximas de 62, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados, con una mínima probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Y bueno, por aquí me estaban diciendo que el invierno se rehúsa a irse aquí en Utah. Y le digo, pues sí, ¿no? La verdad es que sí, Pato. Este clima de Utah, la verdad, como que le fascina la nieve, como que le fascina pues mantenernos a todos bien atarantados, ¿no? De decir, ah, esperan sol, pues vamos a ver si realmente les espera el sol, ¿no? Porque de repente nos viene la lluvia, nos viene el viento, nos viene nublado, nos viene el sol y pues ya no se puede confiar, ¿no? No se puede confiar en el pronóstico. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Qué rápido, ¿verdad? Se nos fue el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos nuevamente el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Si tú te perdiste el programa, de ahorita. No te preocupes, a las 12 del mediodía vas a escuchar la repetición aquí por la misma estación en línea, que es www.sexylawradio.com, www.sexylawradio.com. Apréndanse la página o guárdela ahí en su browser, pues para que entren rapidito en por las mañanas, ¿no? Y también pues los invitamos a que escuchen las grabaciones de los programas que también están en esta página de la radio. Ahí ustedes van a encontrar pues en la pestaña donde dice música, o en la página principal donde dice música y podcast, ahí vas a encontrar los programas previos, las grabaciones, para que las escuches a la hora que tú quieras, los sábados, los domingos, cuando estés trabajando, cuando estés lavando tu auto, puedes conectar el celular y conectarte y escucharnos. Y pues también los invitamos que el día de hoy nos sintonicen a partir de las 7 de la noche para que escuchen el programa Venus versus Marte. Pues ya saben que se tratan temas muy controversiales y también tú puedes participar mandando mensajes, conectándote a través de Facebook, a través de la página, que en la página también principal de Sexy Love Radio hay un chat a través de Facebook que tú puedes escribir y comentar acerca pues del tema que se esté dando, o si quieres alguna opinión, alguna experiencia, algún saludito, alguna petición, hazlo por ese medio, ¿ok? Bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, pasen un excelente jueves, espero que todos pues tengan una sonrisa en su rostro, ¿no? Porque recuerda que hay que tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.